Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, seguimos acompañándolos desde aquí del municipio de Santa Rosa, en Colombia, en Risaralda, con todo el ambiente natural y los sonidos que ustedes pueden escuchar para poder hacer de una manera diferente el repaso de lecciones de la Biblia. Tema de hoy, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Voy a leer de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que estamos haciendo esta semana es tratando de entender todo lo que ocurría en el santuario terrenal y su relación con el pacto. Y hoy nos corresponde analizar la función del sacerdote, o más exactamente del sumo sacerdote. La obra de Cristo es salvarnos, ¿sí? La salvación no terminó en la cruz, se aseguró en la cruz. Pero se necesita hacer el resto de trabajo en el corazón del hombre, y para eso está el sumo sacerdote. Ahí en el santuario de Moisés había un animal literal, que era un cordero, había un sacerdote, que era humano, y había un santuario construido por el hombre. Pero esto no es otra cosa, como dice el libro de los Hebreos, que un símbolo de el cordero es Cristo, el sumo sacerdote es Cristo y el santuario celestial existe en el cielo. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? En la tierra el sumo sacerdote era el intercesor entre el pecador y Dios, pero solo era una figura de Cristo. El mismo Pablo en Hebreos dice que ellos eran tan débiles, los sumos sacerdotes del santuario terrenal, que antes de ir a ofrecer un sacrificio por otro, tenían que ofrecer sacrificio por él, para ser perdonado. Pero ahora hay una obra de redención que se llama intercesión. Y yo empecé a entenderla un poco estudiando este tema. ¿Qué es la intercesión? Pues la obra que Cristo hace después de que yo lo acepto, para que yo permanezca en el pacto. Permítame explicarlo de esta manera. La intercesión no es ablandar a un Dios duro, sanguinario y perverso con el hombre. Si Dios es amor, ¿por qué habría que interceder ante Dios y rogarle, apiádate, perdona al pecador, sana a mi padre, hazme este favor? Si Dios es amor, ¿por qué habría que hacer esto? Ah, porque es que la intercesión no es para cambiar a Dios. La intercesión es para cambiarnos a nosotros. El que es duro de corazón es el ser humano. El que es terco y corazón de piedra somos nosotros, que al participar en el pacto no cumplimos con las condiciones para permanecer en el pacto. ¿Qué condiciones? Relación con el Señor, lectura de la Biblia, mucha oración. Y entonces esa intercesión consiste en, Cristo pide a los ángeles, sigan atendiendo a Daniel, no importa que sea un débil, sigan atendiendo a Marta, sigan atendiendo a Yoli, cuídenlos. Vayan, atiéndanlos, y desde aquí enviaremos todo el poder para que abra su corazón y me acepte y permanezca en el pacto. La intercesión no es ablandar a Dios. El sumo sacerdote ya murió, que es Cristo Jesús, pero su sangre, su intercesión es para pedir que todo el cielo siga trabajando en mi corazón y yo cambie, abra mi vida y permita que Él entre. Véalo de esa manera y déjate tocar por el Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.